al gavilán. Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán, paloma. ¡Sabor, sabor! ¡Jimmy Nogueira! ¡Te saludan los palmeras! Yo tenía una palomita en un bello palomar. Pero un día se fue solita y ya no quiso regresar. Ella fue toda la vida consentida del gavilán. Y hoy sin rumbo y sin rutina, nadie sabe dónde está. We'll be right back.